dale. Ahora estamos arrancando así, de esta manera. ¿Cómo anda lo de blog? Mira, ahora sí lo saludamos. Tuvimos problemas, che. Estamos peleándonos con eso. Pues ahí me da lo que hay el operador. Dice que ya está grabando nuevamente la computadora. Bueno, ¿alguno pasa que no, no, escuchando? Toda la solidaridad. Le damos la bienvenida, así como sale. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? ¿Les calza bien la vida? ¿Les queda grande? ¿Les queda chica? Bueno, esto es el escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los números, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, saludamos también a nuestros oyentes en el exilio. Esperemos que lo estén escuchando. No sabemos ya. Se cortó la computadora, y supuestamente ahora tiene que estar grabando. Así que si nos están escuchando, le mandamos un gran saludo a todos ellos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos. También saludamos a los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Saludos a ellos también. Bien, bien, bien. No tenemos galletillas de nada. No. Cierra la colectiva mañana, eso sí. Sí, mañana es el último día para aquellos que quieran visitar la muestra La Colectiva. Recordamos que es una muestra fotográfica. También se estuvieron presentando diferentes proyecciones en cada uno de estos días. Y quienes quieran ir se van a encontrar con alrededor de 200, sí, más de 200 expositores en esta muestra fotográfica que va a estar mañana abierta desde las 2 de la tarde aproximadamente hasta las 8 de la noche. Bien, todavía nadie de este programa, ahí, ninguno se pudo acercar. No, y además la jefa no se ha comunicado con nosotros para comentarnos qué tal fue han sido estos días en cuanto a la muestra. Sí nos enteramos que el jueves se presentaron dos grupos, que hubo mucha gente. La verdad que muy bien acompañada también estuvo la jefa durante

¿No me olvidé ninguno? No. 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos si se quieren comunicar con nosotros. Uh-huh. Bueno, acá estamos. ¿Qué cuento? ¿Tiene algo para decir? Sí. Ah, ¿sí? ¿Usted tiene? Sí, sí, sí. Yo le había traído cartita como casi todos los días. Ah, bueno. No tenemos que boludear entonces. ¿Hay algo para hacer? Generalmente sí. Que después al final nos terminemos colgando o boludear es otra cuestión. Ah, bueno. Pero sí tengo una carta. Un poquito triste ella, pero igual muy bonita. Una carta que le escribió Atahualpa Yupanqui a Nenet. Ahí está, el ídolo de Vendra Banca. Hay veces que es muy surrealista este programa, porque yo le voy a leer una carta media tristona de Atahualpa Yupanqui y la cortina de los Guns y gritando. Y bueno, y así es así. Vamos, dale onda. Bueno, ¿va a leer la carta? Sí, primero le cuento. Bueno, le dije lo peor que... ¿En qué sigue? A ver. Es Strange. Ponga ese que último me parece un poquito más adecuado. Ah, bueno. ¿Ahora le parece? Ahora bien. Bien, operador. Qué rápido. Fue rápido. Que tuve que decir yo igual. Bueno, él pero... Tiene que meter por el dedito, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero ya por lo menos que lo haga. Que tenga predisposición para hacerlo. Ajá. Buenísimo. Les recordamos, para aquellos que no sepan, que Héctor Roberto Chavero adoptó a los 13 años el nombre de Atahualpa, en homenaje al último Inca, y después, un par de años más tarde, tomó el apellido Yupanqui, que era el nombre de una de las dinastías incaicas. Y también les recordamos que Nenet fue su esposa, ella era francesa. Era Nenet Pepin, con quien él conoció en el año 1942. En muchas de sus cartas, él la comenzó a llamar de diferentes maneras, como mi hermana, mi amiga, y hasta en los últimos años, él la llama querida mamá. A partir de todo esto, también le cuento que esta carta está fechada en París, el jueves 28 de septiembre del año 1978. Ha comenzado a estar fresca la tarde y no hubo sol desde ayer. Quizás sea por eso. La cosa es que me sentí unos días muy deprimido y en consecuencia escribí palabras para tú y el Collita, el hijo de ambos, que pueden tomarlas como ofensa y no es así. Les pido perdón. Mis preocupaciones por momentos alcanzan dimensiones enormes y tengo el hábito de pensar en voz alta o de escribir lo que siento. No siempre es aconsejable esto, y temo ahora de haber producido dolor o resentimiento en ti o en el Collita. Perdón nuevamente, es que por momentos veo el horizonte familiar un poco desfavorable, como rutinario, como si nada pasara en el mundo. Y temo por nosotros, por ti, por tu salud, por Collita y su porvenir. En fin, pienso ahora que no es para tanto, aunque tampoco no fuera para tan poco, para descuidar los asuntos del mañana. Estoy estudiando guitarras, temas, ajustando canciones y noto la natural dedicación. Son muchos años de profesión y son 70 de edad, muy trajinados, muy perjudicados espiritualmente por las razones de la existencia, porque sabemos que siempre fue muy desparejo mi destino y mi suerte. Estoy enfrentando ahora la misma pobreza que cuando comencé. Esto no me asusta, sino en la medida en que puede repercutir en ustedes. Yo estoy acostumbrado a tener poco. Siempre que tuve dinero o cosas fue para darlos o familia o amigos, lo mismo corbatas que relojes, cosas, dibujos o dinero. Todo esto me ha tomado ahora un poco entristecido. También te diré que me ha afectado mucho el no poder trabajar libremente en mi patria. esa prohibición solapada, egoísta, de puñalada trapera, de hipocresía, de sucia argentinidad, de sistema típico peronista fascista de nuevo tipo. Me duele mucho, porque no soy persona de andar haciendo denuncias ni de hablar mal de gentes, de gobiernos, de personajes, y aunque a muchos los veo deformes, enanos, aviesos, tramposos y sobre todo malintencionados para con los ciudadanos y con la patria misma. Como si eso tan sagrado fuera una propiedad particular, alambrada, electrificada, custodiada a la metralleta, sin honorabilidad, sin el buen ánimo honesto, limpio, que debe de regir entre los hombres criollos, que aman a la misma bandera sagrada. Todo esto, mamá, me produce una enorme tristeza, porque no quiero sumarme a las miles de voces que en cada pueblo del mundo insultan y desprecian y maldicen a los que mandan como mandan. Bueno, espero serenarme, madre. Hasta mañana, Ata. Bueno, qué cartita. Flor de carta. Alucinante, como se enoja con el país. Sí. El peronismo, fascismo, del nuevo tipo, no sé cómo dice. Sí, peronistas fascistas del nuevo tipo. Fantástico. Muy linda la carta de Atahualpa. La verdad que sí, igual me gusta mucho también cuando dice que él no es de andar hablando mal, aun cuando los vea bastante mal algunos. Uh-huh. Bueno, Donata, si querés, ahora después, en un gatito, en unos minutitos nada más, te podemos dedicar un tema. Que a alguno le podemos desear la muerte, ¿por qué no? No sé si tanto. Ah, algunos sí, sí. Saludamos a Alberto. Buenas, Alberto. ¿Cómo anda? Nos dice, hola amigos, ¿podrían dejar el tema de los Guns que tienen de cortina? Me trae muchos recuerdos. Qué viejo estoy. Un abrazo grande. Bueno, cómo no. Igual creo que cuando llegué el mensaje era el tema anterior que estábamos escuchando, Breakdown. Ah, bueno. Así que pasamos ese, Alberto, si te parece, Breakdown. Sí, o si no, que no. Si nos acuerda el nombre, claro, que nos aclare cuál era. Pero creo que era Breakdown, que era el que estaba sonando. Este lo pusimos después para que usted lea esta carta. Me parece fantástico. Bueno, pero tampoco tan viejo, ¿eh? Si usted me dice, ponga determinado tema de Led Zeppelin, que me trae buenos recuerdos. Sí. Bueno, pero los Guns son de los 90. Estamos bien todavía, ¿eh? Alberto, ¿no? Igual, depende cómo lo agarró Led Zeppelin o cómo lo agarró los Guns. Porque una cosa es que lo agarre, qué sé yo, Led Zeppelin con meses, o que lo agarre los Guns entrado en canas. Son colores distintos. Sí, sí, sí, bueno, todo depende. Claro. Qué sé yo, no sé. Distinto hubiese sido, poneme Jethro Tull, que me trae buenos recuerdos. Poneme a Donovan, que me trae buenos recuerdos. A Grateful Dead, que me trae buenos recuerdos. Perales, que le trae buenos recuerdos. Oh, no. ¿Cómo puede nombrar eso? ¿Qué? Es un programa serio. Se lo tengo que volver a repetir. Pero hay un momento. Ayer, anteayer me nombró a un tal Páez, no sé a quién me nombró. Ayer fue. Ayer. Uh-huh. Ahora me nombra este. Y bueno. ¿Qué cosa? Y pero hay gente que esas personas les traen buenos recuerdos. No sea tampoco tan reduccionista, elitista, estructurada. Sí, sí, como decíamos, yo no todo tiene que hacerse público. No. Soy elitista, sí. Me digo que Capuzota tiene un nuevo personaje ahora que dice que canta la boludeza que la gente quiere escuchar y se llena, se forra de guita con eso. Carlos La Arjona Jiménez. Muy bueno, no se lo pierdo. Igual, creo que muchos músicos en casi todos los tiempos también lo han hecho. ¿Y sí? La Arjona Jiménez no descubrió nada, que me disculpe, pero... Bueno, algunos se la tiran de filósofo, se piensan sí. Que son filósofos. Cuentan historia de taxi, son unos filósofos. Ah, algunos, los otros, va. Nah, mejor no indague demasiado. Sí, sí, sí. Lo dejamos ahí. Uh-huh. Bueno, Alberto, ¿qué nos dice? Pero si es un alma joven, Alberto. ¿Qué nos queda lo que hacemos este programa, esta producción? Dice, estoy por cumplir 30, pero ya sí. Se me volaron bastantes chapas y la panza está cobrando vida propia. Pero... ¡Es un niño! ¡Claro! ¿Sabe cuánto del otro lado, Alberto, le deben estar diciendo tantas cosas? Otros que están mucho más pasaditos en edad. O okay, que las chapas quedaron, pero la panza ya cobró vida hace sí. Rato. Igual el ser viejo o el ser joven depende de una cuestión de actitud. Sí, sí, sí. Únicamente sí. En cómo se posiciona uno ante la vida. Eso, sí. no los años. Conozco gente, lo hemos dicho mil veces, de 22, que es más vieja que sí, una de que 50. Y bueno. Aparte son también las ganas en cuanto a todo, o sea, la pasión que se le pone a la vida. Uh-huh. Si una persona de 50 le pone todas las pilas, toda la pasión, va a vivirla con una fuerza impresionante. Si ya con 22 estás entregado a todo, ¿qué te queda? No me voy a cansar de repetir, porque lo he dicho ya muchas veces, por eso no me voy a cansar de repetir esa hermosa frase de Pablo Picasso, lleva tiempo llegar a ser joven. Uh-huh. That cold black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven. ¿Por qué saltó? Yo no me refería a usted, pájaro. Yo dije en general, yo no lo nombré. No. Por favor. No se sienta tocada. Si usted sabe que es un alma joven. Claro. Hasta creo que más joven que nosotros, pero bueno. Sí, seguramente, muchas cosas. Dice el pájaro. A ver. Pasaditos. Nosotros estamos a punto, güey. Fantástico. Yo no lo decía por usted, pájaro. Yo decía en general, debe haber muchos oyentes del otro lado que más grandecitos. Claro. Usted está a punto caramelo, pájaro. Usted es la juventud hecha persona, usted y el pelado. Sí, por supuesto. No le digo como dice la compañera, solamente caravanean más ustedes que nosotros, sí. Pájaro. Sin duda. Y que tienen más pila para un montón de cosas que nosotros y que se la aguantan más que nosotros. Sin duda. Bueno, nos vamos a ir yendo. Bueno. A la tanda, Alberto, en la tanda va a sonar entonces el tema Breakdown. Bien. De los Guns N' Roses. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Yo ayer había nombrado un tema, no sé a quién se lo queríamos dedicar ayer, no importa. Un tema de Pla. Sí. Vamos a escuchar dos, en realidad, de Pla, ya que estamos. Y sí, no quedaba otra. Bajamos ahora los decibeles, son temas más tranquilitos, más down. Ah, bueno. El primero, se llama... Antes leí el mensaje porque tengo que darle toda introducción a lo que vamos a escuchar. Ah, bueno, está bien, entonces lea el mensaje. Pájaro dice: a punto de morir congelados y la punta que los parió al frío. Pero si es joven, pájaro, usted. Arrímese al pelo. Los huesitos a veces, bueno, pasan factura, porque es una cuestión biológica. El cuerpo nace para sí. ser destruido. No, en eso sí. En todo caso, arrímese un poquito al pelado, dense un poquito de cariño sí. si entran en calorcito. Pero eso es biológico, pájaro, no claro. se haga problema. Desde que nacemos empezamos a morir. Es así, biológicamente. Las células sí, no, humanas, no. nadie, se empiezan... Desde que nacemos, empiezan a deteriorarse. Sí, eso está de acuerdo. Además, hay gente que es poco... tiene poco guante para el frío, así que lo entiendo, pájaro, en esas sensaciones de querer acobacharse. Bueno, les decía, el primer tema que vamos a escuchar de Pla. Sí. Cada cual del otro lado se lo dedica a quien quiere. Bien. El tema se llama Sufre como yo. Me imagino que todos deben tener alguno para dedicarle ese tema. Sí. Y hay algunos, a veces tienen demasiadas dedicaciones para una sola persona. Sí. Muy lindo el tema, escúchenlo y después se lo pasan. Si lo quieren conseguir el tema, después nosotros se lo pasamos y se lo quieren dedicar a alguien en especial. Hacer tipo serenata. Exacto. Le cantan ese tema, Sufre como yo. El pelado está en el freezer, dice el pájaro. Sáquelo, pájaro. Después lo va a tener que pagar por bueno. Le mandamos saludos al pelado también. También muchos besotes. Así que, bueno, el primero sufre como yo. Bien. Cada uno sabrá quién. Y el otro se llama Maldita Ciudad. Ah, bueno. Vamos. El que se siente identificado también. Bueno. Maldita Ciudad. Vamos con el primero. Sufre como yo. Vamos. Dedicado a todos. Los que hacen sufrir. A tantos. Que tú sufras. Lo que yo sufro. Aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos y que sientas en tu pecho el corazón, como si fuera el de otro y te doliera. Yo te deseo la muerte donde tú estés y aprenderé a rezar para lograrlo. Asomes a cada hora como un preso aferrado a su ventana y que te sean las piedras de la calle del único paisaje de tus ojos. Yo te deseo la muerte donde tú estés. Por Dios que aprenderé a rezar para lograrlo. nunca acaba esta noche. Nunca acaba. Ya pasa poca gente por la calle. Todos duermen, malditos. Descansan y esta noche nunca acaba. Todo parece tranquilo y en paz. Las penas diarias fueron arrojadas como la ropa vieja y usada. Y esta noche nunca acaba. Solo yo voy sin rumbo en la calle. Piso la ciudad, la insulto y la escupo. Pero es saber que nadie te espera. La escena mía, la calle desierta. Y hace tan siniestra esa calle poblada. Por eso mis pies, por eso mis pies, por eso mis pies pisan tu espalda. Maldita ciudad, maldita ciudad, maldita. Y a mí me saludan. Las ventanas me cierran sus ojos. Miro la cartelera del cine. Mucha nada esta noche. Esta noche nunca acaba. Ya no acaba, no. Nunca acaba. Maldita ciudad. Maldita ciudad. Maldita ciudad. Maldita ciudad. Música. Check it out. Estación del Sur. Tardar. Usted está escuchando 99.9 MHz. Radio Surrealista. Estación del Sur. De nuevo tipo. Pizzería y sandwichería Tao tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes. Abierto todos los días de 19 a 23:30. Envíos a domicilio 461-7721, 465-0502.

excited. My little China girl says, oh baby, just shut the fuck up. She said, estamos de vuelta. El escenario de las voces se llama esto, señora. Estamos acá en Estación del Sur. Porque Don y Sancho Bustamante, ahí, sí, en esa esquina. Estamos haciendo esto que es un programa de radio. Si no le gusta, tiene 800.000 emisoras más. Es tan simple como eso, así es la vida. Se puede desechar y uno trata de elegir. Bueno, si se quiere comunicar y decir algo, lo puede hacer al 462-2124 y al 156-70-7644. O como le dijo ya el compañero, estábamos en esa dirección, o sea que nos puede mandar una cartita, alguna esquela, bombas, tratemos que no, porque a lo sumo es con este programa, no con el resto de la radio. Si quiere un regalito, tampoco hay problema. Será bien recibido. qué muletilla. Escuchábamos en la tanda los dos temitas hermosos de Pla. Sí. Sufre como yo y maldita ciudad. Muy lindo, hermoso como siempre, Pla. Después el tema de los Guns N' Roses para Alberto, Breakdown. Uh-huh. Y después el gran David Bowie con China Kid. Ahora Manu Chao. Sí, no se habrán dado cuenta. Nunca está de más aclarar. El Chavito Manu Chao. Hablaba de Vendra Banhart también en el bloque anterior. ¿Qué relación era que le había, o qué, quién había, lo había relacionado con Manu Chao? No sé, a un crítico le dijo que se lo comparaba con Manu Chao también. Dijo, no sé, igual Manu Chao me gusta mucho, dijo. ¿Qué disco trajo usted? Porque al final un montón de cosas que decían de Vendra Banhart y nada que ver con el disco que usted trajo. No, bueno, porque yo ya les dije, traje su disco más experimental. Tiene otras cosas, hace varias cuestiones. Les puedo traer otra cosa en otro momento. Si bueno, tiene tanta inquietud, bueno, tanta curiosidad. No sé si tanta. Está bueno sacarse las dudas, pero... Ajá. No sé si tanta. Bueno, pero le puedo traer alguna otra cosita si quiere, de bueno, Vendra. Está bien. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor. De noche a la mañana, bienvenida mi amor. Bienvenida mamacita, ay mi ruta Babilo. Bienvenida a la cena, sopita de camarón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Bueno, ¿se acuerda que ayer habíamos quedado? Usted había hablado de los genios. Sí. Había hecho un informe sobre los genios. Y que habían quedado así cosas dando vuelta, a uno le despertaban algunas cuestiones, se acordaba que había leído algunas cosas. Uh-huh. Así que traje algunas cositas para completar, si se quiere, su informe de ayer. Me parece muy bien. De Pessoa, de Germán Hesse, sobre todo. Uh-huh. De Pessoa simplemente traje una frase que habíamos leído en su momento. Y que bueno, venía al caso, porque justo usted habló del genio. Y sí, y además si lo... Era considerado uno de los genios, o sea que con más razón, claro, es válida su frase. Según Harold Bloom, estaba dentro de los 100 genios literarios. Pessoa. Bueno, a ver, ¿usted lo sacaría de los 100 genios? No, yo no, yo tampoco lo sacaría de mis 100. Tendría que armar, hay que armar 100. No, ay, espere, o sea... Pero que... obvio que en mis 100 estaría seguro, es más, en mis 20 creo que también estaría Pessoa. Claro, el tema es que como mucho creo que llegaría a 10. O sea, ¿puedo definir 3? De entrada, pero después... No, yo le podría tirar más de 20 seguro. Pero así, de que uno dice genio... Genio literario, sí. Sí, creo que hay un montón. Pero bueno. Después me dice cuál después es... le llama mi listita, si le interesa. Dele. Si se me ocurre en la tanda, darme una listita. No sé si no es 100 porque lo voy a aburrir a usted, a todos los que están del otro lado, al operador. No, pero por lo menos un 15 si quiere, como mucho, cosa bueno, de algo intermedio. Para el último bloque se lo armo. Me parece bien. Ahí está, mire, me comprometo. Bueno, vamos a la frase de uno de los personajes que va a estar en mi lista del próximo bloque. Bueno. De Fernando Pessoa. Dígame. Que decía esto, que ya lo hemos leído, pero lo recordamos. La locura, lejos de ser una anomalía, es la condición normal humana. No tener conciencia de ella y que ella no sea grande es ser hombre normal. No tener conciencia de ella y que ella sea grande es ser loco. Tener conciencia de ella y que ella sea pequeña es ser desilusionado. Tener conciencia de ella y que ella sea grande es ser genio. Ahí está. Tener conciencia de la locura y que esa locura sea grande es ser un genio. Me parece interesante la definición de Pessoa. Sí. Bueno, y ahora tengo así como fragmentos extraídos, marcados aquí de este libro de Germán Hesse, El Lobo Estepario. Uh-huh. Tiene cosas muy interesantes, muy lindo, a mí me encantó este libro. El libro está buenísimo. Sí, muy bueno. En un momento, creo que era en la Flor en Jaque, que trajimos varios fragmentos de ¿sí? Lobo Estepario, sí. Ah, no me acordaba. Sí, sí, se lo había traído yo, por eso yo me acuerdo. Ah, bueno. Acá hay algunas cuestiones que sí, que rozan, tienen que ver con el genio... O con ser un ser sobresaliente dentro de toda la mediocridad circundante. Que ser complejo que era que es el personaje del Lobo Estepario. Exacto, el personaje Harry, que es el Lobo Estepario. Sí, por también esta cuestión entre la mediocridad, el genio, el sí y el no, el cambio y la quietud. Exacto. Bueno, ¿quiere que le lea algunos fragmentos? Cuénteme. Woo! El hombre no posee muy desarrollada la capacidad de pensar. Y hasta el más espiritual y cultivado mira al mundo y a sí propio siempre a través del lente de fórmulas muy ingenuas, simplificadoras y engañosas, especialmente a sí propio. Pues, a lo que parece, es una necesidad innata y enteramente fatal en todos los hombres representarse cada uno su yo como una unidad. Y si alguna vez en las almas humanas organizadas delicadamente y de especiales condiciones de talento surge el presentimiento de su diversidad, si ellas, como todos los genios, rompen el mito de la unidad de la persona y se consideran como polipartitas, como un haz de muchos yos, entonces, con solo que lleguen a expresar esto, las encierra inmediatamente la mayoría. Llama en auxilio la ciencia, comprueba esquizofrenia y protege al mundo de que de la boca de estos desgraciados tenga que oír un eco de la verdad. Me gusta esa idea de que no hay un solo yo, sino ni una sola alma, que es polipartita, que hay muchas. Y que el genio justamente tiene conciencia y sabe ello, ¿no? Esa idea me pareció interesante. Claro, la cuestión, o sea, el hecho de ser el más completo dentro de todas las diferencias que uno en sí mismo tiene. Uh-huh, deja salir todo el genio, dicho así, más burdamente, ¿no? Bueno, en otro fragmento dice: aún teniendo más conciencia del fin de la encarnación que los burgueses, aún teniendo más conciencia del fin de la encarnación que los burgueses, cierra, sin embargo, los ojos y no quiere saber que el apego desesperado al yo, el desesperado no querer morir, es el camino más seguro para la muerte eterna. En tanto que saber morir, rasgar el velo del arcano, ir buscando eternamente mutaciones al yo, conduce a la inmortalidad. Cuando adora a sus favoritos entre los inmortales, por ejemplo a Mozart, no lo mira en último término nunca, sino con ojos de burgués. Y tiende a explicarse doctoralmente la perfección de Mozart solo por sus altas dotes de músico, en lugar de por la grandeza de su abnegación, paciencia en el sufrimiento e independencia frente a los ideales de la burguesía, por su resignación para con aquel extremo aislamiento, parecido al del huerto de Getsemaní, que en torno del que sufre y del que está en trance de reencarnación, enrarece toda la atmósfera burguesa hasta convertirla en helado etercósmico. Bueno, para contextualizar, le decimos que el personaje de Lobo Estepario, sus dos grandes genios eran Goethe, Wolfgang von Goethe y Mozart. Entonces ahora va a haber una parte donde Goethe se le aparece en sueños y le habla también. Sí. Y justamente esto de Mozart también me pareció re interesante, esta cuestión también así media burguesa, de admirar al genio, por eso lo que se encarga acá es que el genio únicamente, más allá del talento musical de Mozart, pero habla de una postura frente a la vida. Claro que el burgués no reconoce. El burgués reconoce como diciendo, mirá qué capacidad que tiene. Claro. Musical únicamente. Cuando es toda una vida también que llevó Mozart y un desapego y un sufrimiento y no someterse a regla alguna, la que le permitió ser un genio también. Claro, que es lo que mencionábamos ayer también, cuando se hacía esta distinción o se planteaba esta nominación de personaje, de que lo es conforme también, o sea, esta persona y personalidad conforme a lo que fue su biografía, que es innegable y no es, y es algo que no, que es inseparable de todo lo que fue su producción artística. Tal cual. Por eso me pareció interesante esta parte, ¿no? Cuando dice, tiende a explicarse, por ejemplo, a Mozart, no lo mira en último término como, no lo mira en último término nunca, sino con ojos de burgués. Y tiende a explicarse doctoralmente la perfección de Mozart solo por sus altas dotes de músico. Lo que pasa es que también si uno, mire, me quedaba pensando en un montón de cuestiones, disculpe que lo corté. Pero me acordaba, primero que nada, del programa que escuchaba de Cococha, Club de Belugas del lunes, cuando hablaba del dolor. que dice que por ahí, él daba el ejemplo de cuando uno ponía las patas en una palangana, que va a ponerla con agua bien caliente, o sea, le pone sal y todo, lo arma bien, claro, como para poder relajar los pies. Pero que al momento, o sea, si usted pone la pata de lleno, se va a quemar y le va a doler a todo. Está el orto. Que, bueno, sí, eso mismo. Ajá. Entonces, ¿qué él decía? Si por ahí va primero un dedo, después el resto, como que despacito, puede que le queme un poquito, pero a la vez le va a causar placer. Ajá. Entonces, que por ahí este dolor, en muchos casos, es lo que, en digamos, en última instancia, termina dando lugar a un placer. Y donde se rompe o se quiebra esta cuestión de hasta dónde es dolor y hasta dónde es placer. Uh-huh. Al mirarlo desde afuera, desde el burgués, no, queda como la persona, las virtudes, algo alejado de todo lo que en uno puede llegar a ser. Uh-huh. Con, obviamente, como le digo, el dolor y el placer, las virtudes o no de esta persona. Entonces, uh-huh, me gusta eso, esa cuestión de decir, bueno, lo mira desde lejos. Claro. Bien, bien utilitario. Tal cual, por eso me pareció interesante esa parte, que, uh-huh, se lo mira por su alta dote de músico en lugar de por la grandeza de su abnegación, uh-huh, paciencia en el sufrimiento, qué difícil, e independencia frente a los ideales de la burguesía, uh-huh, por su resignación para con aquel extremo aislamiento. Fantástico me parece esa parte. Sí. Bueno, y este tiene que ver con esto que les decía recién, un pedacito nada más del diálogo que el personaje Harry y el lobo estepario obtienen sueños con su ídolo, con Get, con su genio. A ver. Entonces él, en un momento le dice él a Get, porque viene todo esto, les cuento, a raíz de esto de que no le perdonaba a él, a su genio, a Get, que haya vivido tanto, que haya llegado a viejo, cuando supuestamente la idea del genio, y, uh-huh, o sea, es que muera joven. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, Mozart murió joven. ¿Cómo puede ser que vos, Get, haya llegado a viejo? Entonces, en un momento, el personaje le dice a Get en los sueños: ya lo sé, grité furioso. ¿Sabe Dios por qué se le ha ido a ocurrir a usted la flauta encantada, que es para mí lo más excelso del mundo? Pero Mozart no llegó a los 82 años, y en su vida privada no tuvo estas pretensiones de perdurabilidad, orden y almidonada majestad que usted. No se dio nunca tanta importancia. Cantó sus divinas melodías, fue pobre y se murió pronto, en la miseria y mal conocido. Pero Get le dijo con mucha amabilidad: el haber llegado yo a los 82 años puede que sea, desde luego, imperdonable. Pero el placer que yo en ello tuve fue sin duda menor de lo que usted puede imaginarse. Tiene usted razón, me consumió siempre un gran deseo de perdurabilidad. Siempre temí y combatí a la muerte. Creo que la lucha contra la muerte, el afán absoluto y terco de querer vivir, es el estímulo por el cual han actuado y han vivido todos los hombres sobresalientes. Que al final hay, sin embargo, que morir. Esto, en cambio, mi joven amigo, lo he demostrado a los 82 años de modo tan concluyente como si hubiera muerto siendo niño. Por si pudiera servir para mi justificación, aún habría que añadir una cosa. En mi naturaleza ha habido mucho de infantil, mucha curiosidad y afán de juego, mucho placer en perder el tiempo. Claro, y he tenido que necesitar un poco más hasta comprender que era ya hora de dar por terminado el juego. Bueno, eso también me pareció alucinante. Impresionante. Está bien, Gess lo escribe, pero también uno piensa en un montón de cuestiones que ha leído sobre Get, y sí se imagina a Get diciéndole eso. Sí. O sea, uno por ahí dice, bueno, no, tal o cual personaje, cuando uno lo hace hablar, habla totalmente distinto. Pero en este caso, o sea, lo impresionante de Gess al escribirlo, y uno que dice, sí, esas son cosas que hubiese dicho Get. Sí. Y aparte, bueno, me encantan también estas características que de alguna manera da. Sí. Que le hace decir a Get en cuanto a un genio, a un ser sobresaliente. Uh-huh. ¿No? Esto de En mi naturaleza ha habido mucho de infantil, sí, mucha curiosidad y afán de juego. Mucho placer en perder el tiempo. Uh-huh. Características también fundamentales, sí, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Y en que un muy, genio. Claro, y que también... Mozart era un nene. Sí, pero... Toda su vida fue un niño. Pero que a su vez es, digamos, es contradictorio para con la vida que llevan los genios. O sea, de pasar a, digamos, a tener que dejar ese juego y esa juventud por todo lo otro que le está aconteciendo en la vida, que también es lo que hace que muchos, digamos, mueran jóvenes por las experiencias tan fuertes que les ha tocado vivir. Que uh-huh. por ahí un niño, si se quiere, está todo un poco más solapado. Pero impresionante. Sí, igual el niño tampoco conoce de riesgos ni de peligros. No mide, está alucinante eso. Uh-huh. Eso tiene que ver con, bueno, que hablaba usted ayer, también la idea de genio del romanticismo. Uh-huh. Estas características son más o menos las características de lo que era un genio para el romántico, ¿no? Sí. Bueno, y tengo para terminar con este fragmento, que tiene que ver también con la esquizofrenia. Dice así: la idea equivocada y funesta de que el hombre sea una unidad permanente le es a usted conocida. Volvemos a esto de que no hay una unidad, un solo yo. También sabe que el hombre consta de una multitud de almas, de muchísimos yos. Descomponer en estas numerosas figuras la aparente unidad de la persona se tiene por locura. La ciencia ha inventado para ello el nombre de esquizofrenia. La ciencia tiene en esto razón en cuanto es natural que ninguna multiplicidad puede dominarse sin dirección, sin un cierto orden y agrupamiento. En cambio, no tiene razón en creer que solo es posible un orden único, férreo y para toda la vida de los muchos sub-yos. Este error de la ciencia trae no pocas consecuencias desagradables. Su valor está exclusivamente en que los maestros y educadores puestos por el Estado ven su trabajo simplificado y se evitan el pensar y la experimentación. Como consecuencia de aquel error, pasan muchos hombres por normales, entre comillas, y hasta por representar un gran valor social, que están irremisiblemente locos. Y a la inversa, tienen a muchos por locos, que son genios. Nosotros completamos, por eso, la psicología defectuosa de la ciencia con el concepto de lo que llamamos arte reconstructivo. Al que ha experimentado la descomposición de su yo, le enseñamos que los trozos pueden acoplarse siempre en el orden que se quiera, y que con ellos se logra una ilimitada diversidad del juego de la vida. Lo mismo que los poetas crean un drama con un puñado de figuras, así construimos nosotros con las figuras de nuestros yos separados constantemente grupos nuevos, con distintos juegos y perspectivas, con situaciones eternamente renovadas. Mira qué buena esta, sí, se la tiro cortita. Así como la locura, en un grado superior, es el principio de toda ciencia, así es la esquizofrenia, el principio de todo arte, de toda fantasía. Bueno, buenísimo también ese último fragmento, me encantó. El libro entero está buenísimo. Está muy bueno el libro, sí, sí, sí. Pero bueno, esto de la esquizofrenia, muchos que parecen normales, pero realmente están locos. Es que en algunos casos, por lo menos mi convencimiento está en que cada vez uno lo que aprende es cómo aplacar todo eso que es. Uh-huh. No, o sea, no que uno se va construyendo dentro de la sociedad, sino que va como que va aprendiendo a aplacar, o sea, bueno, no hago tal cosa, no hago tal otra, no hago tal otra. Sí, se va y, reprimiendo. Claro, y termina por desconocerse. Uh-huh. Porque obviamente al no, o sea, al aplacar, al reprimir, al no vivir un montón de cuestiones, termina por morir sin conocerse. Tengo ni idea, Manucho. De pedo que sé que acá faltan 3-4 minutos para las 3 de la tarde, mira. Eso no sé ni dónde quedo. Ahí no sé qué te batiste, ¿no? Menos. ¿Cuánta diferencia con de acá a Japón? No lo sé. O sea, me quedé pensando porque las diferencias que, por ejemplo, sé que hay eran 4, póngale, con Grecia, o sea, con la zona de Grecia. 5 con España, si no me equivoco. 4-5 con España, si Fofén alguna vez escucha este programa, que nos corrija, pero creo que 4-5. Bueno, por eso, yo sé que con toda la zona de... digamos, con Brasil, a ver, usted que la tiene clara en estos temas. No, porque Brasil supuestamente es una hora dependiendo de dónde esté. O en algunos casos la misma. Yo una vez muy loco, mire, me fui al norte de la República Argentina. Estaba en Jujuy. Wow, era una hora. Después el mismo día fuimos para Salta. Sí. O al revés, pongo. Estábamos en Salta. Era una hora. Después nos fuimos para Jujuy, era otra. Después cruzamos a Bolivia, era otra distinta. Digo, bueno, qué quilombo bárbaro. ¿Por qué la gente quiere saber el horario al final? Bueno, no, eso sí, digamos. Me mezclaba, se me quilombo. Cruzar la ilógico, cruzar la pata y ya te cambia la hora. Y bueno, con Córdoba me pasó también. Qué loco. Sí, eso sí. Pero no, con Brasil lo que sé es que ha sido una hora. Pero que después en algunos lugares también era la misma que la acá misma en Brasil, que acá. Claro, que acá en Argentina, por eso. O sea, no tengo idea de esas cosas. Pero, o sea, digamos, en realidad uno se acostumbra por una razón muy básica: el colectivo. ¿Pero escuché ese toma colectivo a Brasil todos los días? No. Cuando fui, tenía que estar atenta a eso por el hecho de que obviamente no vaya a ser que pierda el colectivo, porque obviamente me tengo que quedar allá. Ajá. Hasta que consiga la plata para poder volverme. Entonces son cuestiones que uno le presta atención. Y yo tengo un amigo medio tontito, él era él. Sigue siendo por ahí, pobre. Fíjese, se confunde acá en Argentina para viajar de Rosario a Buenos Aires con el horario. Imagínese si tiene que irse a Japón. No. El tonti sacó un colectivo. Se tenía que ir a Buenos Aires. Ajá. A las 9:30 de la noche. Sí. Lo sacó y bueno, se va a las 9:30 de la noche y dice, no, nene, pero ¿qué te dice acá el pasaje? Dice 9:30, pero de la mañana. Claro, decía 9:30, no decía 21:30. Claro. El tonto fue a las 21:30. A las 21:30. Le digo, pero vos no te fijaste cuando te dan el pasaje y comprobás. Y vi que decía 9:30. Y bueno, pero... tenía que ser 21. Claro, bueno, pero... Se confunde con eso. Imagínese si tiene que hacer Salta, Jujuy, Bolivia. Termina. No. Llega a las 3 de la mañana. No sé de qué día, de qué horario, de qué lugar. No, esas cuestiones... O sea, bueno, lo que pasa es que también... Él está... Por ahí yo me puedo llegar a, qué sé yo, confundir en un horario e irme a Paraná, póngale. Ajá. Que uno puede llegar a tener esas tonteces, pero porque sabe que no hay tanto problema que se pierda un colectivo. Ajá. La otra cuestión es, como a mí me pasó, de que si yo perdía el colectivo que me traía desde donde yo estaba en Brasil hasta acá, era una complicación demasiado grande, porque estamos hablando de más plata, de dónde uno se queda, son muchas cosas. Claro. Y sí, obvio, gasto. Tengo otro amigo, tengo muchos amigos con capacidades diferentes. Habría que replantearse también usted en qué estado está. Estábamos entre el EUE, ese tenía que ir antes. Nosotros con otros seguíamos. Ajá. Tenía que volver a Rosario, no sabemos por qué se fue a Río Cuarto. Nada que ver, ni cerca. Nada, aparte para irse a Río Cuarto. Claro, y de Río Cuarto se tomó un colectivo a Rosario. Bueno, pobre. Si usted me dice que quería conocer Río Cuarto, no, ni eso. No, que se fue a Río Cuarto el tarado con un colectivo. Bueno. Lo mejor de cada casa, ¿cómo es que se llama? Sí, que sus amigos son lo mejor de cada casa. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, che. Sí, mire, me quedé pensando, sí. Uno de, no le voy a decir que Japón, porque es uno de los países de la zona, que sé que la diferencia horaria son 12 horas. Sí. Porque mire las cuestiones que uno se acuerda por lo que ha hecho laboralmente. Y ahí sí, la diferencia es de 12 horas. O sea, que ¿a dónde? Por eso, no me acuerdo si es por la India o por China, que la diferencia horaria es de 12 horas. De 12. Más o menos, sí. No sé para qué le sirve ahí del otro lado saber esto. No tengo la menor idea. Pero Manu Chao preguntaba y tratamos de responder. Uno lo tuvo que saber por otras cuestiones, ajá, pero que tampoco le interesan al resto del mundo. Claro, yo nunca lo tuve que saber porque nunca se me ocurrió viajar a Japón. Nunca se me ocurrió viajar a Mozambique. Ojalá que hubiese sido porque viajaba, ¿no? Bueno. No, era por laburo. ¡Qué triste! ¡Qué feo! Bueno. Bueno, nos vamos a la música de la tanda. No diga así que hay más de uno que se estaba emocionando. ¿Por qué? Ah, porque nos vamos, no, queda media hora más, ¿eh? Una hora van en total. Media hora hablando nosotros boludeces, ahora tanda publicitaria y música. Muy bien. Voy a armar la listita. Ármela. Si alguno quiere mandar mensajito y tienen un pan, no se van a mandar. No sé. Son muchos mensajes. Pero si quieren mandar algunos mensajitos así, algunos genios. Uh-huh. Literario, musical es lo que se le ocurre. Ah, musicales también. Si quieren, yo le voy a armar literario. Pero pueden mandar musicales si quieren. Y póngale que alguno no tenga musicales, pero sí tenga muchos genios que se dediquen a lo pictórico. También. Ah, bueno. O al cine. Cine no. Pero genio en serio, no me Y si no, aclaren por lo menos, porque por ahí uno va a pensar que en serio creen que esas personas. Claro, y capaz que quedamos mal, porque lo estamos bardeando y para ustedes serio y lo estamos hiriendo, qué sé yo, nos mandan. Qué sé yo, mi genio es grosso, el director de cine rosarino. Capaz que lo están diciendo en serio, nosotros lo empezamos a barriar, claro. Y lo estamos hiriendo. Y eso no da. Si dicen, mi genio es Fito Páez, joda. Bueno, claro, en paréntesis, joda. Así lo sabemos. Uno nunca sabe cada uno cuáles son sus criterios de selección y lo que consideran genio algunos. Sí, sí. ¿Cuántas vidas está pasando? Entonces los aprendizajes por los cuales tiene que pasar. Claro, son distintos, qué sé yo. Para mí genio es el cantante de Cielo Caso. Bueno, qué sé yo. Ah, lo sumo, es puede joda. Estar bonito, pero... Ja, ja, ja, pongan. Jejeje. Jejeje. Mi genio es Campanella. Bueno. A lo sumo lo vamos a reconocer que tiene un sentido del humor muy... que manejan la ironía de modo fantástico. Que trabaja muy bien el contrapunto. Fantástico. Impresionante. Aprendieron, le diremos eso, gente. Aprendiste lo que es la ironía. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a la música con un tema de Hendrix. Bueno, vamos. Loverman. Thank you.

Bueno, última media hora ahí de este escenario de las voces. Llegamos al final, a la última 30 minutos. Media hora son 30 minutos, así dicen los relojes, que al mismo tiempo no nos pueden decir nada sobre el tiempo. Continuamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos a Hendrix, escuchábamos un tema de Robert Plant, y un temita de Pearl Jam recién, y ahora Sky Bailinson. ¿Qué le pasa? Que estaba pensando otro de los genios. Ah, acá te lo entendí, otro genio. Intentando hacer pie. No tengo patria, ni tengo ley. ¿Hizo su listita? Sí. Pero no sé, este, es como que no... No hay mucho criterio acá, sí, a la Bartola, para jugar un rato. Tire genios. Bueno, no, sí, como te... quien... Como quien cuenta ovejitas cuando se va a dormir. Bueno, no, pero pase como vergüenza. Quien cuenta caramelo su cuando va al kiosco. A ver cuándo me dice, ¿me está cagando o no me está cagando? Así, como quien cuenta caramelo su, cuenta genios. A ver, diga usted entonces, porque los míos son menos. Bueno, seguí, yo le puse menos, los 40 los pasé. ¿Los 40 los pasó miércoles? Sí. Yo a los 20 llegué. ¿Quiere que lo vaya nombrando algunos? Cuénteme. Henry Turó. Y sí, era sabido que empezaba ese. Jorge Luis Borges. Ah, mire, creí que iba a empezar Nick Segunda. No, pero tampoco... ¿Cómo se van ocurriendo? Tampoco el orden. Ah, está. O algo tendrá que ver también el orden. Para mí psicológicamente, sí. Por cómo van apareciendo. Claro, son los que más presente tiene. Sí o no, a veces. Bueno, no, porque... No le doy mucha importancia yo al orden. Ah, bueno, listo. Le dije Turó. Sí. Le dije Jorge Luis Borges. Sí. Le dije Fernando Pessoa. No, todavía no lo había dicho. Alejandra Pizarnik. Ahí está. Samuel Beckett. Sí. Era obvio. Julio Cortázar. Bueno. En las dos listas está. Usted me dice, ¿hasta ahora coincido con alguno? Yo, digamos... Usted dígame con... sí con lo que vas coincidiendo. ¿Turó? No. No. ¿Borges? No he leído mucho. No empecemos a aclarar acá. Yo digo, anoto todos los genios, pues si nos vamos a detener en cada uno. ¿Por qué lo pone uno? ¿Qué ha leído? Bueno, ¿que no ha leído? Está. ¿No terminamos mal? Bueno. Nos vamos a las 10 de la noche de la Estación del Sur. Bueno, entonces sí. Yo voy poniendo... Y yo le digo si sí o si no. Claro, si a uno le interesa saber por qué... No importa. Y si tenés a saberlo, pregunte. Si tenemos ganas, responde. Usted me dice si lo va coincidiendo. Bueno, a ver. David Turó. No. Jorge Luis Borges. Sí. Fernando Pessoa. Sí. Alejandra Pizarnik. No. Le duele ese. Me duele una puñalada en el corazón. Pero yo ya le dije todo lo que siento y pienso. De, no es que se la desprecio. Pero no puede admirar su genio igual. Pero no importa. Bueno, es que me cuesta no todavía. Es su lista y esta es mi lista. No tengo por qué meter yo en la suya. No, no, pero además porque todavía no puedo disfrutar de su genio. Ahí es donde a mí se me suscita la cuestión. Bueno, pero a veces uno sabe que es un genio alguien no lo y puede disfrutar. Yo no se lo discuto, pero tampoco puedo decirle que sí. Bueno, listo, no importa. Samuel Beckett. Sí. Julio Cortázar. Sí. Edgar Allan Poe. Sí. Arthur Rimbaud. También. Fyodor Dostoyevsky. Bueno, maestro. Arthur Schopenhauer. Sí. Metí un par de filósofos ahí. Sí, sí, pero sí. Pero que son un genio por lo que han aportado a la humanidad. Está bien. Bueno. Shakespeare. Bueno. Joyce. No. Bueno. Homero. Sí. Kafka. Sí. Chekhov. Sí, sí, sí. César Vallejo. También. Rainer María Rilke. No. Gerard de Nerval. No, no tengo ni idea. Virgilio. Sí. Balzac. Sí. Calderón de la Barca. Ídolo. Giacomo Leopardi. No. Este es un genio por todo lo que hizo. Boris Vian. Ese no lo tiene. No. Charles Baudelaire. Sí. Hölderlin. No. Este es un genio por su antipoesía. Nicanor Parra. Sí. Heráclito. Sí, sí, sí. Ese se lo había olvidado, me da la impresión. Sí. Se está sorprendiendo con varios que no lo había notado. No, pero me los había olvidado. Baruch Spinoza. Sí. Macedonio Fernández. Sí. Germán Melville. No. Ovidio. Sí. El Conde del Otrumón. No. Lovecraft. Sí. Eurípides. Sí, sí, sí. Cesare Pavese. No. Friedrich von Schiller. No. Stevenson. Sí. Cervantes. Sí. Nietzsche. Sí. Whitman. Sí. Hermann Hesse. Sí. Artaud. Sí. Di Benedetto. No. Y me quedé ahí. Puedo seguir hasta las 10 de la noche. Ya, bueno, yo le nombro los que fueron para mí que no están en su lista, por ejemplo. Porque hay un hay varios que están. Bueno, Tolstoy. No, no tengo ese mismo. No. Simón de Beauvoir. Ibsen. Jorgito Amado. Platón. Freud. Walter Benjamin. Mezcló todo. Y pero es aleatorio, ¿no? Por eso le digo, no es que hay. O sea, son todos escritores. Sí, todos escribieron. Eso, en eso coincidieron. No, Freud lo pensé yo, mire, se me pasó. Freud sí, podemos coincidir. Bien. Bueno, Kafka lo mencionó, Cervantes lo mismo, Sófocles. Mira, Sófocles mencionó el Levi-Strauss, Hermann Hesse, que creo que lo nombró también. Sí. Y bueno, y Heráclito que había nombrado. Ajá. Pero eso. Igual es más cortita, porque es como que. Demasiado selectiva. Fue muy selectiva usted. Yo sí. batí. No, porque lo que pasa es que hay cosas, digamos, hay personajes que por ahí he leído muy poquito, entonces no. O sea, es como que a uno no dice, ¡guau! ¿Entiende? Como por ahí con otros personajes que vio que le dije, ajá. ¡Sí, sí! Ahí está. Bueno, ahí, la litita de los genios. Sí. No me la dejaron en Bloom, pero... Ahí, igual con Harold coincidimos en un par. Sí. Aunque él, digamos, nos abandonó los latinoamericanos o de habla un poco hispana. Sí, al único que dejó a Borges, creo. Sí, y a otro más. ¡Ey, ninguno nombró a Epicuro! No. Me van a romper el culo. Podríamos agregar al latino Onetti también. También. Sí. ¿Ve que ese se nos pasó? No, nosotros no nombramos a García Lorca. Mire, a García Lorca. Qué malos que... Bueno, sí, sí. Nombraba, tienen cosas muy, pero muy buenas. Sí, sí. Pero viene toda la corriente de Luis de Góngora. Si vamos al caso, tampoco lo nombramos. No, pero con Luis de Góngora no tengo tanto bueno, cariño. Bueno, pero toda la generación del 27 nacieron por su fanatismo, coincidían todos en su admiración por Góngora. De ahí viene toda la generación del 27, Machado, Alberti, sí. Lorca. Igual, digamos, entre esas yo me quedo más con Quevedo, que era lo opuesto a Góngora. O sea, me gusta más. Nadie quita que los dos produjeron un cambio impresionante. Pero ante gusto, prefiero a Quevedo. Sí, más, mucho más lírico Góngora. Sí, sí, sí. Mucho ornamento. Claro, la estilística la manejaba de 10. De primer, sí. En cambio, digamos, Quevedo era más... Si se quiere, del antihéroe, de la pulsión. Agregamos uno a la lista que se nos pasó. Para usted, pájaro, no lo pusimos a Chandler. Ah, claro. Agregamos Chandler, sí, ahí sí, está. Sí. Y, ay, el español este que hace, que me pasó. Que hace La Soledad del Manager, el que escribió La Soledad del Manager. Uh-huh. Que tiene doble apellido. Sí. Pero bueno, ese también escribe muy bueno. Un genio que no se acuerda el nombre. Es muy dudoso lo suyo. No, pero le digo, bueno, eso, La Soledad del Manager está muy bueno y que sé que le había gustado también al pájaro, que era el que me lo había recomendado y prestado. Por eso me acuerdo. Tengo un problema con la listita de Harold Bloom. Que hay un montón que no sé de qué nacionalidad son. Ah, bueno. Porque, por ejemplo, aparece un Luis Vaz de Camoes. No tengo ni idea quién es. Que tiene pinta por cómo se escribe de portugués o una cosa así. Después aparece uno, espere que... Mira, José Oscar Wilde, lo podríamos después, se nos pasó Oscar Wilde. Ajá. Hay otro, José María de Queiroz. No, no sé quién es. Ve, por eso le digo. Al Tete Quiroz, un jugador número 5 conocido. Yo jugaba en Huracán, en Racing. No, creo que esté acá. No, no es Quiroz. No, y después, bueno, Alejo Carpentier, que ese sí lo conocemos. Ajá. Ese es, digamos, de los latinoamericanos. Después de habla hispana, Luis Cernuda, como le había dicho. ¿Cómo es? Uy, ¿cómo es? Qué radiofónico que suena usted, compañero. ¿Cómo es? ¿Cómo es que te decía, loco? Pará. Es un programa de radio esto. No nos olvidemos nunca de eso. Tratemos de no olvidarnos, por favor. Bueno, como le mencioné, entonces, ajá, Octavio Paz, está Federico García Lorca, que son todos de habla hispana. Pessoa no es de habla hispana, pero no, es más latino. Nadie lo nombró a Vargas Llosa, ey. Qué malo. Hecho y derecho, sobre todo. Ahí está el pájaro, Baje Montalbán. Muy bien, ese mismo. Gracias, pájaro, porque hoy el programa está en cualquiera. Pero te equivocaste, nena, por mí. Yo me hice el violento. Vargas Llosa escribe a diestra y siniestra. A diestra, sobre todo. Bueno. Y hoy pago las consecuencias al fin. Bueno, se pueden, podemos estar toda la tarde. Como sí, cuentista acá latinoamericana, creo que Silvino Campos se la puede nombrar. Sí. ¿No? Bueno, no sé, ¿quiere que pasemos a otra cosa? Pues, ¿sí? Iba a decir también Horacio Quiroga. Sí. Felisberto Hernández. También. Vamos a estar hasta 10 de la noche. No, bueno, está bien, cuente yo otra por eso cosa. La quería cortar un poquito y usted le dale, que dale. Ah, pero si usted tira el nombre. No, vos... yo ya me callé, no tiro más. Y ahora veo que tu pesta por acabar el fin. Le voy a nombrar a un personaje que está en la efeméride y otro personaje que le escribe un texto a este personaje. Ninguno de los dos personajes está en ninguna de las dos listas, mira. Oh. Ni Bertolt Brecht ni Eduardo Galeano. Bueno, nada, Galeano yo no. Bertolt Brecht, bueno, sí, me lo olvidé, pero Galeano, deje. No lo notaría usted. No, me gusta, pero no. No a la categoría de genio. No, o sea, porque aparte no es. Digamos... No a la categoría de un Eurípides. No. Y bueno, disculpe, pero no. Pájaro, ¿usted qué dice? Lo metemos ahí, infiltradito, en los bordes, pero lo metemos a Roberto Bolaño. Sí. Bueno. Mire, este... le voy a hablar después si llegamos. O le tiro alguna frasecita que... Como no, directamente no he tenido acceso nunca a nada de este otro personaje, por eso no lo puse, pero dicen que es muy interesante. Se lo voy a nombrar después, ¿no? Primero le voy a nombrar a Bertolt Brecht, que moría un 14 de agosto de 1956. ¿Quiere que le lea el texto que le escribe Eduardo Galeano a Bertolt Brecht? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Brecht, se llama. Siento entre los árboles. Voy a ser la brisa que te haga reír. Dice así. Bertolt Brecht adoraba burlarse de las máscaras que usa la realidad. En 1953 estalló la protesta obrera en la Alemania comunista. Los trabajadores se lanzaron a las calles y los tanques soviéticos se ocuparon de callarles la boca. El diario oficial publicó entonces una carta de Brecht apoyando al partido gobernante. La carta, mutilada, no decía lo que él había dicho. Pero Brecht se las arregló para burlar la censura difundiendo, por vías subterráneas, un poema que proponía. Tras el alzamiento del 17 de junio, el secretario del sindicato de escritores hizo distribuir en la avenida Stalin unos volantes donde podía leerse que el pueblo había perdido la confianza del gobierno y que solo, con mucho esfuerzo, podría recobrarla. ¿No sería más fácil que el gobierno disuelva al pueblo y elija otro? Bueno, basta de tirar nombre, el operador quiere aportar también, basta. No tengo más nombre. Guy de Maupassant nombra. Bueno, puede ser. Cosa. Bueno. Bernard Shaw dice, no, bueno, sí, también. Bueno, Jonathan Swift. Tennessee Williams. Bueno, sí, podemos estar toda la tarde, le digo, qué pesado. Bueno. No, es que nosotros cuando nos cebamos somos terribles. Oh, qué cosa. Es como que no nos tienen que dar letra. Bueno, nosotros solo nos damos, pero. Sí, bueno, no hace falta. Pero no, después, una vez que empezamos, la cantidad de encima, estaba leyendo un par de cuestiones acá y ¿sabes la cantidad que me están apareciendo? Lewis Carroll tendría que estar por escribir esa cosa maravillosa, Alicia en el País de la Maravilla. Sí. Por ejemplo. La que escribió esta, el Frankenstein. Mary Shelley. También, no, son obras. Así, ¿no? Así, así. Infinitas. Atemporales. Si alguien, viera eterno. Cómo está leteando, es terrible. Flaubert, Faulkner, bueno, puf, bueno. Tanto. Bueno, les decía. No. No, en realidad estaba por. Estaba por decirle. Sí. Mire, tiene razón, pájaro. Otro, sí, hay que anotarlo por todo lo que fue. ¿Y el marqués? Uy, sí. Sí, ve, ahí se nos pasó otro pájaro. El marqués, sabe. ¿Cómo se nos va a pasar eso? No sé si García Márquez, pero el marqués, sabe, sí. Bueno, gracias, pájaro, por su aporte. Mire, se nos repasó el marqués de Sade. Todo lo que provocó, todo lo que generó, creo que lo podríamos ubicar. Bueno. Le comentaba que había un personaje que no lo habíamos nombrado, que Harold Bloom sí lo había puesto en su lista, pero yo, como nunca tuve acceso a nada de este personaje, salvo a sus frases y a su historia de vida, por eso no lo pusimos. ¿Y quién es? 12 de agosto del año 1827 muere William Blake, poeta británico. Ajá, pero estaba pensando que había escrito. Uf, tanto. Escribió, pintó. Fue un poeta, pintor, grabador y místico inglés. A la mierda. De ahí el nombre, William. Bueno, les cuento. Se ríe. Que no, ya no es tan restrictivo de que es inglés y le ponen William. No, ¿no? No, no, porque sé de un par de... Hay William González ahora que... Sí, eso. Un Jonathan Domínguez. Un Jonathan Domínguez, sí. Bueno. Diga. El muchacho este, Blake, les cuento que permaneció en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida. Actualmente el trabajo de Blake sí cuenta con una alta consideración. Y por la relación que en su obra tienen la poesía y sus grabados respectivos, sí. Suele ponerse a Blake como el ejemplo del artista total. William Blake, según mucho, es, con gran margen, el mayor artista que Gran Bretaña ha producido. Imagínese. ¿Sabe qué escribió? ¿Qué? Los famosos Proverbios del Infierno. ¿Nunca escuchó hablar de los Proverbios del Infierno de William Blake? No, de eso no. Bueno, tengo un par de así de frases del Proverbio del Infierno. Muy interesante de Blake. Que me parece, voy a leer eso nada más porque nos tenemos que ir y si me puedo contar su vida. Uy, ¿ya nos tenemos que ir? Sí, era un místico, veía la cabeza de Dios en los árboles. Por ejemplo. ¿Y algún texto místico tiene de él? No. Ah. Dice que tenía un temperamento testarudo. Que no fue a la escuela porque él no quería ir a la escuela. Entonces los padres, que eran de pensamiento así muy liberal, libres pensadores, lo que se dice, sí, le permitieron acceder a la escuela de dibujo. Ah, bueno. Cuando era chico. Y que lea nada más lo que él quisiera. le permitió a la familia. Qué buena onda los padres, no los mandaron a estudiar derecho. Bueno, y fue... Igual, me imagino que tan color de rosa los padres tampoco tienen que haber sido. No, bueno, pero imagínense en esta época que los padres accedan a estas cuestiones. Sí. Valorable. Sí, no, está bien. Hay que mencionarlo, dado tantos padres que nos hemos enterado últimamente, son un desastre. Uf. Bueno, les cuento que como a todo ser humano, fue muy importante la presencia de su mujer. Ah. Que era analfabeta. Por ejemplo, mire, que él le enseñó a escribir y ella fue la que lo apoyó toda la vida, le dio la contención que él necesitaba para producir. Bien, muy bien por ella. Muy bien, sí, él conoció a los grandes intelectuales disidentes de esa época en Inglaterra. Ajá. Por ejemplo, la escritora y feminista Mary Wollstonecraft. Ah, sí. No sé si la escuchó nombrar. Sí, ella sí. Bueno, apoyó al principio la Revolución Francesa, después se enojó porque dijeron que terminó en una dictadura, como todo, sí. Qué sé yo. Muy raro en su época porque él apoyaba lo que era la igualdad de sexo, la institución, contra la institución del matrimonio, que no le gustaba mucho. Mire. Interesante las posturas, digamos, de Blake, más que nada teniendo en cuenta la época en la que vivió, ¿no? Uh-huh. Bueno, rechazó todo tipo de autoridad impuesta. De hecho, fue acusado por asalto y por pronunciar expresiones sediciosas y de traición contra el rey. Muy bien, por él. En 1803 esto. También las críticas se extendían, por supuesto, a la Iglesia Católica, todo tipo de opresión. Creía en una nueva era espiritual y artística, él, porque rechazaba todas las tendencias modernas. Y nunca estuvo, porque con todo lo que cuenta... Nunca estuvo preso, algún tipo de inconveniente, porque decir todas esas cosas contra el orden impuesto está difícil. No, la pasó feo, pero no. Ah, bueno. Sí, que fue enterrado en una tumba sin nombre, le puedo contar, sí, yo, al lado de un monumento que se le hizo a él y a su mujer, los dos juntitos. Mire qué linda frase de William Blake, así se podría definir su vida. A ver. Escuchen, Ed, es fantástica. La imaginación... No es un estado, es la existencia humana en sí misma. Sí. Qué alucinante. Muy buena. La imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí misma. Oh, ¿cómo estamos con el operador de hoy? ¡Wow! ¡Qué lindo que salió! Con los sonaron ahí los tambores. Bueno, le tiro un par entonces de frasecitas de sus famosos proverbios. Bueno. Del infierno. Escuchan porque están buenísimos. El que se alimenta de deseos reprimidos finalmente se pudre. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. ¿Le gustó esa pájaro? Si el loco persistiera en su locura, se volvería sabio. La prudencia es una fea y rica solterona cortejada por la incapacidad. ¡Qué bueno! Quien desea y no actúa, engendra la plaga. Sí. ¡Qué bueno también! ¡Uy, escuchen esta, ey! El gusano perdona al arado que lo corta. Fantástico. El necio no ve el mismo árbol que el sabio. Aquel cuyo rostro no irradia luz nunca será estrella. La eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo. Bueno, esta es una idea también muy vieja. Interesante, igual como la dice Blake. A la atareada abeja no le queda tiempo para la pena. Escuchen esto. Las horas de la locura las mide el reloj, pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría. ¡Wow! Escuchen. Las prisiones se construyen con piedras de ley. Los burdeles con ladrillos de religión. Sí, a full. Fantástico. Están todos buenísimos. Mire esta. Ya nos vamos, ya nos vamos. Sí, no, pero está cebado como con los genios recién. Sí, sí, lo incluimos a William Blake. Bien. Suficiente con lo que está diciendo. El rugir de los leones. El aullido de los lobos. El oleaje furioso del mar huracanado y la espada destructora son porciones de la eternidad demasiado grandes para que las aprecie el ojo humano. Qué buena esa, ¿eh? Muy linda. Repítala igual. El rugir de los leones, el aullido de los lobos, el oleaje furioso del mar huracanado y la espada destructora son porciones de la eternidad demasiado grandes para que las aprecie el ojo humano. El zorro condena la trampa, no a sí mismo. Lo que hoy está probado, en su momento, era solo algo imaginado. Y la última, ya está, nos vamos. Si estás siempre listo a expresar tu opinión, el vil te evitará. Bien, ahí estaban. ¿Le gustaron algunos proverbios del infierno? Impresionantes. Aparte la estética, todo muy bueno. Ajá, muy lindo, sí. Me lo pasó la compañía de Nerina. ¿Se acuerda de la compañía de Nerina? Sí, me acuerdo. Sigue viva, aquello que le interese. Tiene una vida más allá de la Florenjaque. Exacto. Más allá que la Florenjaque murió, ella no. Me parece muy bien. Por lo pronto se sabe que la conclusión de la flor en jaque no es por el deceso de la compañera Nerina. No, no, exactamente, mía menos. Estoy muy vivito. Vivito y coleando. Se le nota. Ah, viejo pájaro. Ya la conocía, la frase esa de Blake. La que, ¿cuál? Le dije, la del camino del exceso, conduce al Palacio de la Sabiduría. ¿Esa es la que le dediqué, pájaro? Sí, sí, sí, sí, era eso. Y lo que pasa es que me acordaba igual alguien que toma parte de esa frase, que no lo puso usted entre sus genios, que ¿quién? Es Enrique Bunbury. Hay una de las canciones... Ah, es verdad, Bunbury se la roba también. Que esa es la del camino del exceso. Sí. Bueno, y el pájaro dice, ya la conocía. Es una práctica constante en mí. La cita Giorgio Svarn... Cervanese. Uy, pájaro, qué complicado que me la hace. La cita. Ajá. Giorgio Cervanenco en una novela. Miren, Madrid. No tengo ni idea. No sé quién es Giorgio, pájaro, disculpe mi ignorancia. Sí. Qué cantidad de escritores que no tenemos ni idea. Sí, sí, nos vamos a morir sin conocer a tanto. Sí. Bien, bien o mal nos vamos. Y sí, ya son las 4 de la tarde. Son las 4, qué programa raro. Y el último programa viene saliendo así medio extraño, me parece. No sé por qué, ¿no? Yo sí sabría por qué. Ah, pero, ¿usted sabe por qué? Pero le cuento fuera del aire. No, bueno, nada para hacer público todo. No, todo no hay que hacerlo público, no. En absoluto. Uno descubre que hace muchas cosas, pero hay muchas cosas que no hay que hacer pública. Exactamente. Cosa que más vale guardarlo, ¿eh? Ahora será para uno, este es un programa de radio, gente. No, pero aparte, remitiéndonos al proverbio muy popular, el pez por la boca muere, uno tiene que aprender a ser rey de su silencio. Exacto. O como decía Pessoa, por la boca muere el pez y Oscar Wilde. Ahí está el pájaro sobre este Giorgio. Ajá. Que lo nombraba. Dice, es un tano que escribe policiales. Ah, mire. No es un rubro que le incursione demasiado. No, yo tampoco. Bueno. Tendríamos en todo caso que ver. Yo, digamos, con Vázquez Montalbana y anduvimos, muy bueno. Pero más no. Bien, agradecemos Pájaro por brindarnos también y compartir sus conocimientos con nosotros. Algún día podemos hacer esto con los músicos, con los cineastas. Sí. No sé, con los pintores, pase yo de pintura. Cero. No, yo puedo hablar de lo perceptivo únicamente. En técnica, ni idea. Bueno, acá estamos hablando también de escritores. No quiere decir que sepamos de técnica, compañera. No, y no. Podemos hablar de cineasta y tampoco conocemos de técnica. Bueno, pero lo que pasa es que en ese caso... Quedó como que va. Este sí que es un terreno que manejamos. Todavía no sé cuál es el terreno que manejamos, mire lo que le digo. No, ojo. Por insistencia yo le puedo decir que la parte, digamos, lo que... Dramaturgia. Claro, en la dramaturgia sí, pero por insistencia, tampoco. Ajá. Por conocimiento. Por perseverancia. Claro. Ojo que la acumulación de años en algo tampoco quiere decir calidad. No, yo nunca dije eso. Yo digo que por insistencia. Es, además, porque es, si se quiere, el, digamos, el arte teatral es lo que vengo viendo más, leyendo más y probando un poquito más que el resto de las artes. Uh-huh. Entonces, por eso. Así como, lo mismo, como tampoco la acumulación de conocimiento implica sabiduría. No, para nada. No. Como empezamos este programa, así nos vamos a ir. Comenzando, ¿se acuerda que comenzamos este programa intentando que usted me criticaba, que yo había empezado en un tono muy serio, muy solemne, que sé yo, que a usted no le gustaba? Uh-huh. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa solemne, algún día, serio, como corresponde. Menos mal que aclaró, algún día. Algún día. Entonces, el día que hagamos eso, uh-huh, un programa solemne, un programa serio, justamente tendríamos que dejar de hablar de todas estas cosas. Porque para hacer un programa realmente serio y solemne, prácticamente... De todo lo que hablamos del programa del día de hoy, sí, tendríamos que haber dicho el 1% de lo que dijimos. Porque si hay que hablar con algún tipo de criterio, teniendo en cuenta que hay gente del otro lado escuchando, sí, que se supone que uno está hablando seriamente de algo, no podríamos tirar a la bartola así, ah, sí, este es un genio, y hablar de todo como hablamos, sin reflexión previa, así como viene a la cabeza lo tiramos, sin ningún tipo de análisis y profundidad en el asunto, ¿eh? Bueno, ahora usted discúlpeme, pero yo lo dejo con una pregunta en todo caso. Acá tiramos, ¿no, hombre? Hablamos de todo como si nada, como contando, pero, como le decía Caramelo Subo, o sea, hablamos de genio, de cine, de música, de literatura. Se me suscita igual a mí una duda, que es, entonces, ese programa, o es poco viable de realizarlo, si tenemos que hablar con criterio, reflexión. Es prácticamente imposible, diría. O no podemos hablar de nada, pasar música únicamente. Está ahí, sí. Somos lo que se diría, como es el productor del Ojo Blindado. Una vez tiró un nombre, no solo para nosotros, sino que ellos incluyeron, y me parece fantástico, de una especie de movimiento. ¿De qué? Sí. ¿Cómo era? Los ligeristas. Sí. Ahí está, hablamos a la ligera de todo. Creamos un nuevo movimiento, una nueva vanguardia, los ligeristas. Sobre cualquier cosa hablábamos, así, la ligera. Sí, sobre sí, todas sí, las artes, y opinamos. Le agradecemos a uno de nuestros grandes mentores también, como es el genio del productor del Ojo Blindado. Sí, él tiró el nombre, él. Claro, por eso. Y igual, somos fieles, porque venimos hablando a la ligera hace tanto tiempo. Exacto. Que... Hay coherencia, por lo menos. El que se quiera incorporar al ligerismo, sí, está invitado. Tenemos que crear el manifiesto. En realidad el manifiesto es una hoja en blanco. Hay manifiesto, se puede hablar de todo. Cada uno dice lo que quiera en el manifiesto, total, vale todo. Estaría bueno. Ahí está. ¡Ah, pájaro! Voy a dar una hoja acá, pájaro. Y cuando acumule bastante, sí, vamos a tirar las frases del pájaro. ¿Le parece? Estaría muy bueno. Mira qué linda frase que nos dice el pájaro. A ver. La solemnidad es el frac de los imbéciles. Sí. Muy bueno, pájaro, me encantó. Tira una a la producción. Y el horario es algo que hay que cumplir. Fantástico. Nos vamos entonces. Son las 4 pasadas. Son muy pasadas, así que bueno, nos despedimos. En este caso yo me despido hasta el martes. La producción de este programa todavía... No tienen idea lo que va a hacer. Si viene, viene el lunes. Y si no viene, no viene. Y nos encontramos el martes. Bueno. Capaz que aparecemos el lunes así improvisto con la compañera Joana. Uh-huh. O si no, aparecemos el martes. Claro, no, no sabemos. Igual no. Yo tampoco, pero no importa. Todo es así. Claro, por las dudas. Hasta el martes. Que tengan todos una muy buena vida. O por lo menos lo mejor posible. Que la pasen muy bien. Y muchísimas gracias. Ahí está. Hasta el próximo encuentro, che. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, pásenla lindo. Disfruten este fin de semana largo. Y denle con un palo en la cabeza a aquellos que le dicen buen fin de semana. Lean entre líneas cuando le dicen buen fin de semana. Están queriendo decir que el lunes vas a volver a ser un esclavo. Deje de robarle a violencia. Vamos. Va a volver al sufrimiento, a la esclavitud, al sometimiento, a la pena, a la derrota, a la resignación. Así que... Bueno, pero no va a ser el lunes, va a ser el martes. El martes en este caso. Así que díganle no al buen fin de semana. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.